bien, vamos a... Bueno, va ahorita mi esposo a poner la música, pero mientras vamos a cerrar los ojos. Coloquen sus manos sobre sus muslos, sobre sus rodillas. Cierra tus ojos y empieza a conectarte con tu respiración. Inhala lo más largo y lo más profundo que puedas. Y al exhalar, trata de hacerlo despacio. Con cada respiración, ve sintiéndote dentro de tu cuerpo. Trae tu mente al momento presente. No dejes que tu mente se vaya. Manténla aquí y ahora, concentrándote en tu respiración. Ahora vamos a liberar la tensión de todo el cuerpo, inhalando por la nariz y exhalando a través de la boca fuertemente para liberar todo el estrés, el cansancio, la tensión que nos creó este momento de descubrimiento. Inhala a tu tiempo y a tu ritmo, haz esas tres respiraciones. Inhala a través de la nariz y exhala por la boca. Siente cómo al exhalar sueltas y relajas tu cuerpo nuevamente. Tres veces. Muy bien, ahora siente tu cuerpo un poco más suelto, más relajado. Siente tus pies conectados a la tierra. Trata de percibir, aunque traes tus zapatos, la energía de la tierra. Conéctate conscientemente con ella. Inhala y exhala largo y profundo. Deja que esa energía que viene de la tierra suba a través de tus pies hasta llegar a tu corazón. Ahora imagina cómo a través de tu cabeza, de tu coronilla, te conectas con la energía del cosmos, del universo. Al inhalar, trae hacia tu corazón también esa energía del cosmos y del universo. Siente en tu corazón la luz y la energía de estas dos fuerzas en equilibrio. La energía magnética que viene de la Tierra nos conecta al plano físico, y la energía que viene del cielo nos conecta con la parte espiritual que hay en cada uno de nosotros. Imagina a tu corazón abriendo la puerta a esta sabiduría de los números. Cada número es un ser viviente y activo que contiene una energía y una vibración. Trae hacia ti el número que más haya impactado en este momento tu emoción. Puede ser el karma, la urgencia interior o el desarrollo interior. Imagina ese número en esas puertas de tu corazón. Trata de sentir y de percibir su vibración y su frecuencia. Recuerda que cada número es un ente viviente, vibrante. Y si tú le preguntas, él te va a contestar, te va a responder. Con cada respiración, conecta con la vibración de ese número. Pregúntale cómo te puede ayudar. Pregúntale qué guía tiene para ti. Siente cómo resuena su vibración y su energía en tu corazón y cómo esa fuerza y esa energía se expande en todas tus células. Recuerda que cada número tiene una parte positiva, un regalo que nos indica hacia dónde ir, pero también nos muestra un obstáculo que hay que vencer. Abre tu corazón y deja que la vibración penetre. Imagina ese número danzando en tu interior. Respira largo y profundo. Ahora el número va a buscar un punto en específico de tu cuerpo para colocarse. Obsérvalo y siéntelo. El número se ha colocado en el sitio de tu cuerpo donde se encuentra el obstáculo. Si el número se ha colocado en tu cabeza, te está hablando de vencer la mente y los pensamientos. Si se ha colocado en tu espalda, te habla de que hay que vencer el pasado, liberarse y soltar el pasado. Si se ha colocado en la parte frontal de tu cuerpo, te está indicando que hay que impulsarse hacia el futuro. Si se ha colocado en tu brazo izquierdo, te está hablando de abrirse para recibir la ayuda que viene del exterior. Si se ha colocado en tu brazo derecho, está hablando de dar y compartir. Si se colocó en tu pierna izquierda, te habla de que hay que seguir la intuición. Si se colocó en tu parte derecha, te habla de que hay que seguir la coherencia de las cosas, la razón. Respira profundamente. Y ahora deja que ese número cambie de lugar. ahora estará indicándote cuál es el camino a seguir. Siente y percibe esa entidad viviente, ese número, moviéndose en tu cuerpo, colocándose en un sitio diferente o tal vez en el mismo. De igual manera, si este número se ha colocado ahora en tu cabeza, recuerda que estamos preguntándole cuál es el camino a seguir. Si se ha colocado en tu cabeza, está indicando que hay que equilibrar la razón y la lógica en lo que vas a realizar o quieres hacer. Si se ha colocado en tu espalda, está hablando que hay que aprender de las lecciones del pasado. Si está en la parte frontal, te invita a caminar con seguridad hacia el futuro. Si se ha colocado en tu brazo izquierdo, te invita a recibir la ayuda con cordura, con equilibrio. Si se ha colocado en tu brazo derecho, está hablando del servicio que puedes otorgar. Si está en tu pierna izquierda, te está hablando de seguir tu intuición. Tu pierna derecha, hay que seguir la parte más importante, que es la fe en lo que vendrá. Respira profundamente y absorbe la energía de ese número que representa una medicina para poder continuar, avanzar y crecer. Siente tu respiración y tu vibración, la vibración que el número te está otorgando. Ahora inhala profundamente, llevando todo eso a tu corazón. Profundo, y ahí en tu corazón comprométete contigo misma, contigo mismo, a seguir el camino correcto y adecuado para que puedas continuar creciendo. Recibe este regalo de los números en tu corazón y haz el compromiso contigo de seguir, de ocupar de manera correcta toda la información que ha llegado a ti el día de hoy, teniendo en cuenta que siempre existe la dualidad. Inhala profundo y ve a tu corazón. Agradece por esta oportunidad, por este momento y este espacio que has dado para ti. Inhala, respirando la paz que hay en tu corazón. Y exhala, expandiendo esa energía alrededor de todo tu cuerpo, creando una esfera de protección. Cada número está relacionado con un color, con un planeta, con una frecuencia de vibración. Siente esa expansión de energía alrededor de tu cuerpo, sellando tu aura, sellando este momento para ti, que se convierta en sabiduría. La sabiduría está en el corazón, no en la mente. Inhala a través de tu nariz y exhala a través de tu boca para ir regresando. Exhala y poco a poco y suavemente empieza a mover los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Inhala, exhala y ve regresando al aquí y a la hora, abriendo tus ojos.